La próxima entrevista, para la cual estábamos pidiendo el cambio de cortina, es de una persona que tiene 87 años en este momento, y que en 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la democracia y de los derechos humanos, por la no violencia, por la autodeterminación de los pueblos, un hombre que se ha dedicado a la arquitectura, a la pintura, a la escultura, a la docencia y al activismo. Vamos a compartir con ustedes una charla en dos partes que tuvieron aquí les compañeros con nada más ni nada menos que Adolfo Pérez Esquivel. Y la escuchamos. Estamos para Radio Tinku, el programa Un Día, y cuando hablamos sobre derechos humanos, no hay forma de no hablar con él, con Adolfo Pérez Esquivel, que gracias a su trabajo en derechos humanos en la época de la dictadura fue otorgado el Premio Nobel de la Paz. Adolfo, Verónica y Gonzalo te saludan, ¿qué tal? Bien, Gonzalo. Sí, ¿qué tal, Adolfo? Bueno, lo primero que uno se pregunta, en el 1980 recibió el Premio Nobel de la Paz, y uno lo ve hoy en día, 2019, tan activo, con pidiendo un montón de cosas, y yo me pregunto, ¿usted se imaginaba que nosotros, 2019, iba a estar gobernando Macri y que iban a estar las fuerzas de seguridad, por ejemplo, con tanto gatillo fácil en la calle? Bueno, sí, en realidad cuando se violan los derechos humanos, la democracia se debilita y deja de ser democracia. Por tanto, el gobierno viola los derechos humanos como el derecho a los pueblos. Yo estuve junto con la Comisión Provincial por la Memoria en San Miguel del Monte, acompañando a las familias que mataron a chicos de 3 a 14 años, a la policía por la espalda, y estuvimos también con la jovencita, la chica, y se salvó, pero tiene varios balazos en la pierna, que se está reponiendo de esa masacre. Entonces, creo que sí tenemos que hablar de Rafael Nahuel, de Santiago Maldonado, y otro chico en la matanza, no recuerdo en este momento su nombre, de 14 años, que también es víctima de la policía, del gatillo fácil. Entonces, generar conciencia que las fuerzas policiales deben ser una fuerza de prevención y seguridad social, no una fuerza represiva. Pero aquí, lamentablemente, el gobierno, Patricia Arnute, ministra de Seguridad, y han implantado lo que les llaman allá la ley Chocobar, ¿no? Que disparan y después preguntan. Y esto no es bueno para la democracia. Pero si hablamos de todo esto, hay otras cosas que nos están preocupando. Ustedes sintieron hablar de la long war, es decir, la guerra judicial. Sí. Hay una campaña muy fuerte en toda América Latina. Lula es una de esas víctimas, ¿no? Está preso en Brasil por defender y por luchar para sacar de la miseria extrema a 36 millones de brasileños y brasileras. Pero eso lo están aplicando en toda América Latina. Sí, me trae a la siguiente pregunta. Usted es una de las que promueve la candidatura al Nobel de la Paz a Lula, ¿no? Bueno, sí, yo lo lancé esto, y lógicamente, a Lula lo conozco hace más de 40 años. Cuando él era dirigente sindical del ADC, es decir, de los sindicatos de metalúrgicos en Sao Paulo. Y ahí recién estaba pensando en conformar una fuerza política. Pero, lógicamente, considero que es el merecedor del premio de la paz. por todo el trabajo que ha realizado a través de su vida, y más presidente de un país como Brasil, de darle dignidad a las personas, eso es construir la paz concretamente, ¿no? Claro. Justamente lo nombra Lula, que bueno, se festejó tanto cuando llegó al a ser gobierno, a ser presidente, que uno piensa, bueno, fuimos avanzando. Y hoy en día es como que siento, ¿qué pasa? No aprendemos, y hay una cosa mucho más grande que escapa a nosotros para estar parados donde se supone que nunca más íbamos a estar parados. ¿Qué será? Pues es un punto que es neurálgico, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué si no aprendemos? No, estas son políticas armadas. Entonces, bueno, pero la ciudadanía tiene que ver, vamos como en campaña electoral, tiene que pensar qué es lo que va a pasar, ¿no? Y qué va a votar. Porque fíjate que ahora, este gobierno no somete a una deuda impagable, inmoral, injusta de capitales que nunca quedaron al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay que cambiar esta democracia deliberativa por una democracia participativa donde el pueblo no entregue todo el poder, sino que tenga herramientas constitucionales, herramientas jurídicas para poner freno a la locura de esto. Pero el siguiente gobierno sigue 4 años más. Pues, claro. No quería dejar de tocar el tema con Milagro Sala. Sé que ha ido a visitarla, y qué solución podemos tener ahí, qué esperanza podemos tener. En principio, si cambia el gobierno, o cuál es la esperanza que podemos tener para que realmente sea se haga justicia, ¿no?, para Milagro. El caso de Milagro Sala es para todo aquello que estuvo al servicio del pueblo, lo están demoliendo. Porque todo el trabajo que hizo Milagro Sala en Jujuy, lo están destruyendo sistemáticamente. La gente se quedó sin trabajo, el hospital, los centros de trabajo que tenían, está todo desmantelado. Entonces, esto no es bueno. Y Milagro Sala se está sufriendo en este momento la prisión, como a todos dicen que es corrupta, que es esto, lo otro. Y es lo mismo que los famosos cuadernos y las fotocopias del chofer Centeno. Eso es una farsa total y absoluta. Primero que los cuadernos no existen, son que presentan y persiguen a empresarios y a políticos, incluso a Cristina Fernández de Kirchner. Es solo un trabajo armado por los servicios de inteligencia. Miren ustedes lo que está pasando actualmente con el juicio en Dolores, con este agente paralelo, con una estructura de servicio de inteligencia paralelo al estatal en Dolores con el juez Ramos Padilla, ¿no? Y que uno de los agentes que la cabeza de esto es Alessio, ¿no? Que un fiscal se niegue a presentarse a la justicia cuando es obligación, ¿no? Un bonadío que también quiere replicar y le quiere iniciar juicio al juez Padilla en lugar de presentarse y que están implicados en esas acciones de servicio de inteligencia paralelo, ¿no? Y en esto hay documentación. Entonces, no estamos en el mejor momento. ¿Qué quiere el pobre agente? Está pasando por un estado de indefensión y muchísimas otras cosas que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Y una cosa que también hay que tener en cuenta, los grandes medios hegemónicos de información, que distorsionan la verdad y hacen creer lo que no es cierto, ¿no? Como son el caso en Brasil o Globo, aquí que la Biblia, la Nación, y otros medios que están permanentemente hostigando y que condenan antes de ser juzgados. Ya los medios de comunicación condenan. Y entonces el pueblo dice, sí, todos son corruptos, todos son estos, pero todavía no hay ningún tipo de evidencia. Es lo que dicen los medios de comunicación y es lo que dice el gobierno. pero de ahí a la realidad hay que tener más sentido común, que es el menos común de los sentidos. Claro, y justo, por lo menos acá en la Argentina, el medio Clarín es el que se benefició con la dictadura, con papel prensa. Bueno, sí, lamentablemente, ¿no? El otro día, ¿ustedes recuerdan cuando fue que Cristina presentó su libro? Sí. Ahí en la sala Borges de la Feria del Libro. Bueno, al lado de mí tenía a Papaleo, ¿no? Que tiene que ver con papel prensa, ¿no? Y que, bueno, todo eso, actualmente, como hay empresarios que le quitaron fábrica, le quitaron todo durante la dictadura y llevan más de 40 años juicios que nunca terminan, como el caso de los hermanos de Jacarino. Claro. No, es terrible. Un día. Por Radio Tincu 107.9. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Un día. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. ¿Estás escuchando Radio Tinto? Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. La primera parte de la entrevista que le hicimos a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, por su gran militancia, porque él como que tenía una vida hasta el 75, 76, donde él, bueno, él daba clases, arquitectura, artes, todo. Y bueno, él fue, cuando empieza el tema, porque algún día vamos a hablar de eso, como en realidad uno habla del año 76, pero cómo empezó todo el terrorismo antes. Todo, hay una historia que por lo general no se habla mucho de eso, de cómo empezó a actuar ya antes el tema de la represión. Bueno, él no lo dejan, no puede dar más clase, pero él aparte se empieza a involucrar en todo el tema de los derechos humanos por lo que veía que estaba pasando, ¿no? Y hablamos de una persona con un cristianismo muy fuerte. Así que interesante, no se pierdan la segunda parte cuando habla, justamente le preguntamos sobre todo lo que él está involucrado con la iglesia y bueno, también cómo se lo cuestiona la iglesia. Sí, no, me trajo cuando estaba Isabelita, eso que decías vos de que ya los militares ya venían haciendo con Isabelita. El problema fue que a los 3 meses iban a haber elecciones. Por eso mismo fue que hubo el levantamiento y la dictadura, ¿no? Pero si, leyendo hace poco, ¿cómo se estuvo preparando ese golpe de Estado muchos meses antes? ¿Se estuvo desperonizando, por ejemplo, toda la parte policial que era peronista? Hay todo un trabajo así que es interesantísimo para también rever esa parte de la historia, de la que entiendo, yo al menos yo tenía poco conocimiento. Pero bueno, vamos a seguir con Pérez Esquivel por ahora, que recordamos que es quien dirige la SERPAC, Servicio de Paz y Justicia, que su logo es La Paz es Fruto de la Justicia. Por eso debe ser que nos cuesta tanto encontrarlo. Pero escuchemos a Pérez Esquivel, que quien es tan interesante para escuchar. Es todo lo que intento. Adolfo, yo tengo un hombre, bueno, que se caracteriza por un gran cristianismo, ¿no? Por una gran creencia. La iglesia también está en un momento que está siendo muy cuestionada, por todo lo que ha tapado también, no solamente por lo que encubrió en la época del proceso, sino, bueno, por todos los casos que tiene de abuso. ¿Cómo ve la iglesia hoy en día? ¿Usted cree que algún momento va a haber alguna por la iglesia, por dentro de la iglesia, si va a haber un mea culpa, un autocuestionamiento? Mira, qué bueno que has sacado el tema, ¿eh? La verdad que te lo agradezco. Porque, mira, la iglesia tiene muchas luces y sombras. Hay gente maravillosa dentro de la iglesia y de esas que no tienen nada de maravilloso, ¿no? Que han cometido delitos. Todo el caso de pedofilia, el Papa Francisco está en una lucha tremenda para desmantelar todo eso, ¿no? De aquellos que que no han cumplido con los valores del Evangelio y con su misión sacerdotal, ¿no? Y bueno, hay mucha resistencia también a profundizar y que esto como ciudadano tiene que dar cuenta ante la justicia. Es cierto que durante la época de la dictadura hubo obispos que justificaron hasta la tortura. Se los podría nombrar, ¿no? Y hubo obispos que trabajaron, lucharon al lado nuestro. Incluso mártires como Angelelli, ¿no? Claro, sí, sí. Angelelli, Carlo Muria, el misionero este francés Gabriel Longueville, las hermanas Alice Dumont y Denis Duquet, que fueron tiradas de los aviones los vuelos de la muerte. Sí, sí. Y esto es evidente de los vuelos de la muerte. El 5 de mayo del año 77. No me tiraron por la fuerte presión internacional, pero hubo, si cuando uno comienza a ver las comunidades cristianas, no solo de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas también. Y te digo más, el otro día estuve en la sinagoga de Betén, donde trabajamos ahí durante la época de dictadura, en el rabino Martin Meyer, que después se tiene en el país de las amenazas que tenía de la dictadura. No, pero creo que en esto no podemos meter a todos en la misma bolsa. Hay que clarificar, hay que tratar de ver más en profundidad qué es lo que está pasando hoy con el pueblo también, con los dirigentes políticos, sindicales. Y bueno, por eso hablo de una democracia participativa, que el pueblo tenga herramientas de poder controlar lo que hacen los gobernantes, ¿no? Claro. Recién hablaste de los vuelos de la muerte y me acuerdo hace 2 días hablamos con Pablo Berna, que es el hijo de un represor, de un genocida médico que estaba destinado a los vuelos de la muerte. Y le trae esto de que no podía declarar y bueno, le han encontrado una vuelta que puede, ahora declaró, no en contra de su padre, pero sí en la causa. Y que da un filo de esperanza a esto. Mira, hubo hijos que reaccionaron frente a lo que hicieron sus padres, ¿no? Te voy a contar una historia muy breve que yo viví aquí donde estoy en este momento en mi oficina. Hace ya como 4 años llegaron 2 abogados y una señora. Yo no sabía quiénes eran, se presentaron. Los abogados dicen, nosotros somos los abogados de Adolfo Siringo. ¿Te acuerdan ustedes de Adolfo Siringo, no? Sí, sí. Bueno, y la señora era la señora, la esposa de Adolfo Siringo. Y me preguntaron a ver si yo podía recibirle, ¿no? Y dije que sí. Y lo recibía, la semana lo recibía aquí en mi oficina. Y Siringo me decía, mire, yo estuve en dos vuelos de la muerte de 15 prisioneros en cada vuelo. No, donde los inyectaban y después los tiraban al mar o al río de la Plata. Y dice que después cuando regresaban con el avión a la base, lo recibía el capellán militar y le decía que ellos le habían dado una muerte cristiana a toda esa gente que según ellos eran terroristas, comunistas, que querían tomar el poder en la Argentina. Ahora, después de esto, Siringo me pregunta, bueno, ¿usted cree que yo tengo que ir a ver al abogado, al juez Baltasar de Garzón? Digo, mire, esto usted lo tiene que hablar con su familia, y si usted cree que está en condiciones de reparar, la vida no va a recuperar, pero si le puede reparar el daño hecho en alguna medida, iría a España. Y así fue España. Yo estuve en el curso en Madrid. Cuando lo escuchan, y esto que le estoy contando lo dice públicamente en el juicio. ¿No? Y ese hombre creía que lo que estaban haciendo era lo que le habían metido en la cabeza que estaban luchando contra el demonio del comunismo internacional. Y que, bueno, pero todo fue a la isla, desapareciendo personas, de niños. No, todo esto es abarrante. Hoy, el Siringo está cumpliendo una condena en España de 600 años por los crímenes cometidos. Pero este hombre era parte de toda una estructura de los ríos de la muerte. A mí cuando me sacan de la Superintendencia de Seguridad Federal, aquí en la calle Moreno, al 1500, fue el 5 de mayo del año 77, y me posan y me llevan a la base aérea de Palomar, de San Justo. Ahí es un aeródromo de San Justo. Ahí me encadenan en el avión, y el vuelo vuela como una hora, hora y media, sobre el río La Plata y la costa de Montevideo. Y bueno, yo ya pensaba que era los últimos momentos de mi vida, y cuando me van a inyectar, porque para que no haya resistencia, inyectaban a los prisioneros. Y entonces llega el piloto y me dice, mire, tengo orden de llevar el prisionero a la base aérea de Morón, al Palomar. Y es así que guardo la caja donde estaban las inyecciones y el avión rumbo, toma rumbo a Morón, al Palomar. Y ahí me salvan gracias a la solidaridad internacional, porque yo ya era una persona conocida a nivel mundial. Y eso es lo que me salva la vida, ¿no? Otra gente no tuvo esa posibilidad. Pero bueno, entonces lo bueno de la muerte fue estas cosas más aberrantes, más tremendas que ha vivido nuestro pueblo y que, bueno, el río cada tanto devuelve aquello que no quiere, como devolvió los restos de Cariaga, Esther Cariaga, de las hermanas de la religiosa, de Azucena Villaflor, pero hay muchas todavía. Pero sí, tenemos que seguir trabajando. Sí, bueno, le agradecemos a Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presidente de la FARPAC, y un caminante hasta el día de hoy de nuestro pueblo que, bueno, sigue luchando para que este mundo sea un poco más justo. Es importante hablar con usted porque necesitamos saber que tenemos futuro y esperanza. Bueno, sí, no dejen de sonreírle a la vida. El día que le dejamos de sonreír a la vida es porque nos vencieron, Dios nunca. Así que un fuerte abrazo y mucha fuerza y mucha esperanza para ustedes. Bueno, gracias, abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tincu 107.9.